Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes nos quedamos pues con el resumen del fin de semana que hemos tenido de todo, la verdad. En cuanto a fútbol, no nos podemos quejar. Una victoria, la del Ubrique Unión Deportiva Senior A ayer aquí en el Barbadillo, y además con remontada que se culminó en el minuto 90. 3-2 el resultado final de un partido que le permite al Ubrique Unión Deportiva sumar 3 puntos para seguir soñando con la posibilidad de meterse en esas 5 primeras posiciones de la clasificación del subgrupo 2 de esta primera andaluza. La cosa está complicada, ya lo decíamos en semanas pasadas, porque bueno, las circunstancias de esta temporada está haciendo que la liga sea muy rara para todos los equipos y también, como no, para un Ubrique Unión Deportiva que no termina de encontrarse a sí mismo. Se encuentra por momentos, luego pues de nuevo vuelve a turbarse, ¿no? Esa situación en la que el equipo se asienta cuando no es por las bajas o por la COVID o por lesiones, es por la suspensión del partido que te rompe el ritmo de competición, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hemos entrado en la recta final de esa primera fase, que el Ubrique Unión Deportiva se ha planteado como objetivo intentar sacar los 3 partidos que le quedaban en casa, y ya han conseguido al menos el primero. Una victoria, la de ayer, que en verdad es lo importante ahora mismo, ir sumando esos puntos. En juego, pues tampoco estuvo fino el Ubrique Unión Deportiva, pero en ese arreón final, digamos, en esa muestra de orgullo del equipo cuando iba perdiendo 1-2 a falta de pues un cuarto de hora, el conjunto ubriqueño reaccionó, tuvo a su rival metido en su área, consiguió el gol del empate y no cejó en el empeño de buscar la victoria, aunque ya el empate era bueno, y esta llegó en el último minuto con una jugada en la que Paco conseguía ese 3-2. Ahora enseguida nos vamos a quedar con el resumen y los detalles de este partido. Por otra parte, también ayer se disputaba en Cádiz un partido en la cumbre, en la tercera andaluza. El Ubrique Unión Deportiva Senior B se medía al Ciudad de Cádiz, el equipo con el que estaba empatado a puntos en la coliderando la clasificación. Pues bien, también el partido terminó con empate a un gol, y en este caso el Ubrique Unión Deportiva también pudo empatar en las postrimerías del partido. Un encuentro en el que las ocasiones brillaron por su ausencia, muy reservones, sobre todo el equipo de Ciudad de Cádiz, que trató con mucho respeto al conjunto ubriqueño, que a los puntos podemos considerar que fue mejor que su rival, pero el empate fue más que justo. Se adelantó el Ciudad de Cádiz y se limitó a encerrarse atrás y a esperar salir a la contra. Gracias a un gol de falta directa en los últimos minutos del partido de Francis, el Ubrique Unión Deportiva rescata un punto que es mucho más, ya que consigue superar ahora en el Golaverax particular al equipo gaditano. Restan 6 jornadas y ocupa esa primera posición de la tabla clasificatoria. El Ubrique Unión Deportiva sigue empatado con el Ciudad de Cádiz, pero ahora mismo es el que mejor lo tiene para el tan ansiado ascenso, un objetivo que no estaba marcado a inicio de temporada, pero bueno, parece que ha aparecido ahí. También tenemos que hablar de fútbol sala. Durante esta semana, el Ubrique Fútbol Sala recibió el sábado la visita de uno de los equipos más fuertes de su grupo, de su categoría, el Virgili. Derrota por 2-6 para el conjunto ubriqueño en un partido que tiene una lectura mucho más profunda que lo que nos dice el resultado. Fue un buen partido del Ubrique Fútbol Sala, sobre todo a nivel defensivo en esa primera parte, en la que, bueno, pues le plantó cara al conjunto gaditano. Tuvo sus ocasiones, muchas ocasiones, para haber conseguido algún gol en esta primera mitad, pero le faltó esa efectividad, ¿no? Que quizás le daría mucho más a este equipo. Defensivamente, un error le hizo pues bueno, un par de despistes defensivos, digamos, que el conjunto visitante, que recordemos endosó un 10-0 en el partido de la primera vuelta, se pusiera con un 0-2 casi toda la primera parte, a falta de 15 segundos, a 15 segundos nada más, el conjunto gaditano conseguía otros dos goles, iba al descanso con un 0-4 que no reflejaba lo que se había visto sobre la cancha. Ya en la segunda mitad acortó distancias el Ubrique Fútbol Sala, volví a ampliarla el equipo gaditano, luego volví a cortar el conjunto ubriqueño. Digamos que en los parciales esa segunda parte terminó con empate a dos y el Ubrique Fútbol Sala sí, digamos, siguió en esa línea de pelea. Podemos decir que el partido fue más igualado de lo que refleja finalmente el marcador y que las sensaciones para las jugadoras ubriqueñas son bastante buenas, visto, ya decimos, lo que fue el partido de la primera vuelta y lo que le costó al conjunto gaditano en esta segunda para llevarse la victoria. Y aparte de fútbol y fútbol sala, también decir que nos acercamos ya, o parece que ya le estamos viendo luz, a la temporada automovilística. En Andalucía se estrenó la temporada con una prueba que organizó RS Sport en Málaga. Hablamos de Rallycrono Casa Bermeja, una prueba en la que además estuvo participando un ubriqueño, Juan Manuel Chacón, que actuó de copiloto de Daniel Sánchez con un BMW M3. No tuvieron suerte y se vieron obligados a abandonar en el tramo 2 por una avería mecánica. Y también tuvimos a otro ubriqueño, Antonio Pérez, participando en la 15ª edición del Rally Sprint de Llucena. Hablamos del campeonato de Valencia de Rally Sprint. En quinta posición acabó Antonio Pérez junto con su piloto Carlos Moreno con un impresionante R5, un Citroën C3 R5 con el que participaron en esta prueba. También tendremos la ocasión de conocer cómo se plantea la temporada para Antonio Pérez, porque en principio es muy ilusionante el proyecto en el que se ha embarcado. Pues nada, ya sin nada más que añadir, nos adentramos en el resumen de ese Ubrique Unión Deportiva Chipiona Club de Fútbol. Un partido que se desarrolló en la matinal de ayer domingo bajo un aguacero, porque estuvo lloviendo durante prácticamente todo el partido. Un encuentro con pocas ocasiones por parte de ambos equipos. De hecho, la primera ocasión digna de mención vino en el minuto 7, cuando, en este caso, el delantero y capitán del Chipiona, David Lorenzo, intentaba probar a Alberto con un tiro fuerte y cruzado desde fuera del área, pero se fue pegado al palo, salió fuera muy pegadito al palo, muy cerca estuvo de encontrar portería, en este caso David Lorenzo. En el minuto 21, bueno, digamos que los primeros minutos, pues como siempre ese tanteo entre los dos equipos por ver quién toma la iniciativa, ninguno de los dos pues pareció tomarla y por eso pues hablamos de estas ocasiones. Hablamos de esta, del Chipiona, ya en el minuto 21 llegó la primera ocasión clara del Ubrique Unión Deportiva que se transformó en gol. Un pase de Ángel Román desde prácticamente el centro del campo, la zona de tres cuartos, a Peluca, que con un toque superaba por alto la salida del portero Troncoso. 1-0, se le ponía el partido bien al Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, sin que ninguno de los dos equipos hubieran hecho gala pues de dominio ni de ocasiones claras como para estar mandando en el marcador. Pero bueno, en esta ocasión el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, se puso por delante. Sin embargo, 7 minutos más tarde, en el minuto 28, ya comenzaba a amenazar el conjunto chipionero y a crear ocasiones. En este caso, la ocasión vino por parte de David Castaño, que tras un pase de cabeza de Pedro Montalbán desde la banda, digamos, desde la zona de la derecha, pues su remate de cabeza, muy bien, en muy buena posición, se fue por encima del larguero. Fue una ocasión clara y el preludio del gol del empate que llegó un minuto después, en el minuto 29. En este caso sería el asistente, el mismo asistente, Pedro Montalbán, el que pues centraba desde la derecha al corazón del área del Ubrique Unión Deportiva para que David Lorenzo empalmara, enchufara el balón y lo colara dentro de la portería. La verdad que fue un buen empalme y un bonito gol y que significó el empate para su equipo 1-1. Poco más dejo esta primera mitad tras el descanso, pues casi que lo mismo, pero en este caso Scipiona sí cogió la iniciativa del partido y fue el que creó más peligro. De hecho, en el minuto 59, Alberto salvaría a su equipo con una buena parada por bajo, en una ocasión clara para el conjunto scipionero. Tres minutos después, Lolo recogió un balón en el área y su tiro fue repelido por un defensa a córner, digamos, la ocasión digna de mención de esta segunda mitad. En el minuto 65 llegó el gol, en este caso, de uno de los protagonistas de la jornada de ayer, Pedro Montalbán, muy activo durante todo el partido, en la primera parte, asistiendo desde la derecha y sobre todo, pues, además contribuyendo con este gol que tuvo su origen en un saque de banda en el que precisamente el balón le llegaba a Pedro Montalbán, que abría a su derecha para la entrada de un compañero. En este caso, desde esa zona de la derecha, lograba sacar un centro raso al área, donde entraba, llegaba Pedro Montalbán y batía Alberto por bajo y con un tiro cruzado. Uno y dos, se estaban viendo los mejores minutos del Scipiona y parecía, pues, que se le ponía todo a favor y que mucho tendría que cambiar la cosa para que se le fuera el partido. Y la cosa es que las cosas cambiaron, valga la redundancia. En el minuto 28 de la segunda parte, o lo que es lo mismo, el 73, Peluca remataba fuera un córner, un remate de cabeza, un córner cuando tenía una posición muy, muy favorable. Y ya estamos hablando del minuto 80, llegaba el gol del empate del Ubrique Unión Deportiva. En esos minutos parece que el conjunto del Scipiona se replegó atrás esperando salir a la contra. El Ubrique Unión Deportiva, pues con mayor empuje, metió al Scipiona prácticamente en su campo, en su área, y estuvo, aunque sin llegar a crear ninguna ocasión clarísima, pero sí estuvo rondando el área y no dejaba sacar el balón con comodidad a su rival. Así, a falta de 9 minutos... llegaba el gol del empate, importantísimo, el gol de Parra, que aprovechaba un centro desde la derecha de Paco al segundo palo, donde completamente solo remató de cabeza y puso el empate y le dio alas a su equipo. Le hizo soñar ya con que la remontada era posible. El Scipiona ha metido en su área, Parra conseguía desatascar el partido y había que ver la reacción del equipo scipionero a este gol del empate. No reaccionó mucho porque podemos decir que bajó sus prestaciones en estos últimos minutos. El Ubrique Unión Deportiva, a falta de 6 minutos, pidió un penalti que para muchos fue muy claro, un tiro de Juangra dentro del área que era repelido por unas manos de un defensor que el árbitro no consideró como tal, consideró como involuntaria. Verdad que fue muy protestada esta jugada. El colegiado, el partido, no creemos que fuera difícil de llevar, difícil de arbitrar, pero la verdad que la actuación arbitral desquició tanto a unos como a otros con unas decisiones bastante, bastante discutibles. Era el minuto, como decimos, estamos hablando del 39 de la segunda parte, quedaban 6 minutos, el 84, en el 86... El Scipiona tuvo una buena ocasión porque con un saque de una falta el balón llegaba al segundo palo donde aparecieron dos jugadores del Scipiona pero se molestaron a la hora de rematar. Fue una ocasión bastante clara. Y ya en el minuto 90, cuando el partido parecía que se iba a terminar con ese empate a 2 goles, Paco cogía un balón al borde del área del equipo rival y conseguía tirar a la media vuelta por bajo y muy pegado al palo, un tiro preciso, como hemos dicho, por bajo, fuerte, muy pegado al palo, muy difícil para el portero, que se coló en la portería y se convirtió en el 3-2 para delirio del equipo ubriqueño. No íbamos a decir de la grada porque tampoco había aficionados en el día de ayer, como saben, partidos a puerta cerrada. Pues esto es lo que nos dejó el partido, 3 puntos importantísimos, ya decimos, para esas aspiraciones del Ubrique Unión Deportiva de esquivar lo que es la fase de descenso, más que de mirar ya por el ascenso. Vamos a comentar este partido, bueno, en este caso a seguir analizándolo, pero ya con la voz de sus protagonistas, a los que pudimos interpelar tras el partido. En principio, nos vamos a quedar hablando con Juangra, uno de los jugadores que ayer participó en esta victoria del Ubrique Unión Deportiva. Un Juangra que nos confesaba eso, que parecía ya que se escapaba el partido, pero que el Ubrique Unión Deportiva había aprovechado, pues que el equipo contrario había optado ya por jugar atrás y salir a la contra, había dejado espacios que ellos supieron aprovechar. Un Ubrique Unión Deportiva que, bueno, pues en este caso, como estamos diciendo, consideraba este partido como muy importante para seguir ahí metido con opciones de quedar entre los cinco primeros. Ellos hablan de los tres partidos en casa que hay que intentar ganar por todos los medios. El primero ya lo han conseguido, ahora le queda Villamartín y Jerez Industrial. Para Juangra, puntuando los dos partidos, puede ser que el equipo se meta a la parte de arriba y que no pase apuros. Escuchamos a Juangra. Y estamos ahora con Juangra después de este partido en el que se ha llevado el Ubrique Unión Deportiva a la victoria. Vaya final de partido, Juangra, ¿no? Sí, la verdad es que hace un partido que parecía que no se nos escapaba ya, ¿no? Y yo creo que el equipo contrario entra en error de jugar a la contra, ida y vuelta, y al final nos han dejado dos espacios que lo hemos sabido aprovechar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, nos hemos encerrado atrás un poquito y ya hemos hecho que acabe el partido. Sí, una primera parte más igualada, digamos, de fuerza, se habéis ido con empate, pero al inicio de la segunda parte parece que ellos han salido un poquillo mejor y ahí se han cobrado la ventaja, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hemos salido con los tres centrales, ¿no? Y a partir de meter nosotros el gol, yo creo que ellos han sido un poco listos y han metido mucha gente por dentro. Y yo creo que hasta que no hemos puesto ahí, hemos reforzado un poquito el centro del campo, nos han creado bastantes ocasiones. Pero bueno, yo creo que al final lo hemos controlado bien. A lo mejor poniendo defensa de cuatro antes hubiéramos controlado un poquito más el partido, pero bueno, ahora mismo estamos jugando así y mira, al final no, nadie se acuerda de la defensa de cuatro. Claro, ya casi lo podemos decir los últimos 25 no ha servido. Minutos la habéis tenido, no, claro. Ellos metido dentro, claro, claro. Han intentado aguantar. Te puede salir bien y te puede salir mal, viene bien para presionar y eso, y a la hora de defender físicamente cuesta, pero bueno, lo tenemos bastante cogido. ¿Habéis logrado imponerse? Porque la cosa está bastante fea, ¿eh? Es una liga igualada, ¿no? Y ya se va acercando el final de liga. Y ahora la verdad es que cuesta la vida ganar un punto. Ya no eso, ya el punto era bueno. Y bueno, ahora ya hemos sacado el primero, tenemos dos en casa ahora. Y yo creo que puntuando los dos partidos, puede ser que nos metamos en la parte de arriba, ¿no? Y no pasa apuro, ¿no? Una liga que en la que es difícil, digamos, lograr ese rodaje del equipo, ¿no? Esa regularidad. Y tenéis que estar ahí jugando a bandazos prácticamente. Sí, porque ¿no? Al final tuve el año, es raro para todo el mundo, ¿no? Apenas hemos hecho pretemporada, no hemos jugado un partido de... Y claro, al final como que no acaba de arrancar, ¿no? Y al final te puede... Que si te lesionas, que si estás tocado una semana, que si otra. Y al final casi nunca acaba de arrancar. Entonces los partidos es muy difícil, es un rodante de tres victorias, cuatro. Al final, por muy bien que juegue, se decide en pequeños aspectos. Victorias como esta, como ha sido, o tiene que servir ya también para, después de una temporada, como hemos dicho, que en la que el equipo no está tampoco al 100%, para coger ese, o daros ese empuje en esta última parte, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos un mes que estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando bien. Lo que pasa es que es lo que tú dices, no arrancamos a sacar victorias consecutivas, los partidos que perdemos a lo mejor 1-0, ahora no estamos... Y bueno, ahora con esta victoria es trabajo de toda la semana atrás, ¿no? Más que nada lo digo yo, pero también por ánimo, ¿no? Sí, claro, claro. Hombre, claro, esto es bueno para lo que nos viene en casa, ¿no? Que son dos partidos importantísimos. Y bueno, esperemos sacarlo adelante, ¿no? Oye, ¿tú cómo estás? Yo bien, estoy contento, ¿no? Estoy feliz de estar aquí en mi casa. Y bueno, es como todo, es un año raro también. Pero bueno, yo no pido más. Digamos que renqueante después de aquella lesión. Sí, claro, al final casi he estado casi 2 años parado, ¿no? Con esto de la cuarentena y... Antes de la cuarentena estaba prácticamente bien y después de la cuarentena lo he pasado mal. Lo he pasado peor que antes, ¿sabes? Ajá. Y me ha costado mucho arrancar. Todavía no estoy ni arrancado, ¿sabes? Pero bueno, poquito a poco y lo estoy intentando. ¿No te está dando ruido? No, la verdad es que no. A ver, tengo molestias en muchos sitios, pero mientras no me moleste la rodilla, me conformo. Hasta que no esté todo en su sitio, no... Pero bueno, contento. Pues Vale, Juanca, muchas gracias. A ti. Por su parte, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, comentaba que su equipo se había llevado un botín que a lo mejor no merecían. También venía a compensar el hecho de que en otros partidos fuera de casa sí han merecido más de lo que han traído. Pero para Miguel Domínguez, si este resultado, el ponerse el equipo con un 1-2 en casa, hubiera llegado hace un mes, nos comentaba que seguramente el resultado hubiera sido muy, muy difícil. Destacaba sobre todo ese orgullo del equipo por desatascar la situación, por solventar un partido en contra sin que el equipo hubiera desplegado un gran juego, sin que hubiera sido un gran partido. Destacaba también sobre todo eso, que para en el momento en el que estamos de la competición liguera, de la temporada, estos tres puntos eran fundamentales y era lo más importante y el equipo lo había vuelto a conseguir aquí en casa. Nos señalaba que, bueno, en la primera parte solo había disparado su equipo una vez, que fue el gol de Peluca, pero que estuvo algo espeso, que ellos eran los primeros que lo reconocían, que no había sido un partido bueno, pero en la segunda, sin que el Ubrique fuera ese equipo de otras veces que crea muchas ocasiones, pues en 8 minutos prácticamente de orgullo habían conseguido darle la vuelta al marcador. También se quejaba del arbitraje. Y se quedaba con un dato. En 75 minutos solo había pitado una falta a favor del Ubrique Unión Deportiva. Además de eso, también reclamaba el penalti por esas manos dentro del área que no había visto el partido y que, teniendo en cuenta la argumentación del árbitro, que eran manos involuntarias, Miguel Domínguez decía que en sus 38 años de vida que tenía, pues que no lo había escuchado. Nosotros a quien vamos a escuchar ahora es precisamente a Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Miguel Domínguez, lo tenemos aquí con nosotros tras esta victoria in extremis del Ubrique Unión Deportiva. Miguel, buenas tardes. Lo que tú vienes comentando de unas semanas para acá, ahora mismo lo importante son los resultados y hoy, gracias a Dios, aunque haya sido sufriendo, se ha conseguido, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Más cómo se ha presentado el partido, ¿no? Creo que esta vez nos hemos llevado un botín que a lo mejor no merecíamos, ¿no? Pero como te vengo diciendo semanas atrás, en otros sitios sí no lo hemos merecido y no lo hemos conseguido, ¿no? Y lo que hay que sacar importante, pues, ese orgullo, ¿no? De vernos con 1-2, esto si no coge hace un mes fuera así otro resultado y lo hemos podido solventar, ¿no? Por ese lado contento, ¿no? Hay que analizar también que la verdad que nos hacía un gran partido, ¿no? Y también hay que verlo, pero bueno, los tres puntos y más en el momento que estamos de temporada es lo más importante y lo hemos podido conseguir. ¿Cuál es tu lectura del partido? Porque la primera parte, digamos, hacía así más igualada, incluso, digamos que no había estado mal del todo, ¿no? No, pero no hemos estado, ¿no? La primera parte creo que solamente hemos disparado la de Peluca, ¿no? Hemos estado, diríamos, espesos, ¿no? Nosotros somos los primeros que sabemos que no ha sido un buen partido, ¿no? Pero creo que en la segunda parte también había momentos que tampoco hemos sido ese equipo que somos otras veces, ¿no? Que tenemos bastantes oportunidades, ¿no? Y fíjate tú, en 8 minutos de orgullo, ¿no? Pero cuando hemos metido los dos que daban 8 minutos, pues hemos conseguido el 3-2, ¿no? Así que la verdad que muy contento. Sí, porque ellos han salido de la segunda parte mucho mejor que vosotros. De hecho, han conseguido el gol de la victoria y parecía que se os complicaba bastante. No teníais las ideas claras, ¿no? Tenía que venir ese arreón, digamos, de los últimos 20 minutos. Sí, ¿no? Ha sido un partido desde el principio no nos hemos sentido cómodos, ¿no? Las cosas hay que verlas así, ¿no? No nos hemos sentido cómodos. Un equipo que creo que también el arbitraje pues nos ha sacado un poco del partido, ¿no? No puede ser que en 75 minutos un partido de esta categoría te piten una falta a favor nada más, ¿no? Hemos visto también la pena máxima que se han comido porque le ha dado la gana, ¿no? Te dicen que un balón que va para portería y la sacan con la mano, que es involuntaria, esto no lo escucho yo en los 38 años que tengo de vida, ¿no? Pero bueno, el equipo se ha podido reponer a todo, ¿no? Y te lo vuelvo a decir, no, lo más importante son los 3 puntos. Pero del arbitraje da la impresión de que va desquiciada a los dos, a Sipione y a vosotros, ¿no? Sí, pero ellos cada vez que decían era falta. Esto creo que yo no lo he visto nunca, ¿no? Que nos han pitado una falta a favor en todos los partidos, ¿no? En 75 minutos una falta nada más, ¿no? Bueno, y no hemos reponido, ¿no? Se ha visto que son árbitros, lo venimos diciendo, ¿no? Que no están preparados para pitar en esta categoría, ¿no? Y nada, ¿no? Pues es lo que tenemos, no hay más. ¿Estás tal como ha sido la victoria, ahí en el último suspiro del partido, os tiene que servir sobre todo de moral para lo que es esta final, ¿no? Porque ha sido, como tú dices, 10 minutos de orgullo, ¿no? De apretar los dientes y bueno, se ha conseguido. Hombre, no, sabemos que lo venimos diciendo, ¿no? Que eran tres finales aquí en el Barbadillo y hay que sacar los 9 puntos, ¿no? Hoy era la primera y se nos estaba poniendo bastante complicado, ¿no? Pues no fuéramos un equipo que no fuera a pasar la clasificación, ¿no? Ya, hasta con el empate hemos seguido y queríamos más porque sabemos que es que ya los empates no valen, ¿no? Lo único que valen son de 3-3 y creo que lo hemos podido conseguir, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora os quedan estos dos partidos seguidos, creo que el lunes. Sí, el lunes jugamos a las 12 con el Villamartín el partido atrasado, ¿no? Y luego recibimos a Eren Industrial, ¿no? Ahora lo que debemos de hacer es trabajar duro esta semana y intentar enmendar el partidito que hemos hecho hoy para intentar jugar con buen fútbol la semana que viene, ¿no? Y jugadores que le suman a la causa, que han ido recuperando. Bueno, de hecho, en este partido ya habéis recuperado, ¿no? Sí, la verdad que hemos recuperado, te lo dije, durante esta semana. No hemos podido tampoco contar con Mario, porque todavía no se sentía como para disputar minutos, ¿no? Pero bueno, ya esta semana pues sí, puede ser que entre, ¿no? Y la verdad que sí, que ahora mismo lo tenemos a todos y esperemos que nos respeten las lecciones de aquí a final de temporada, ¿no? Venga, Miguel, muchas gracias. Venga, por último, nos vamos a quedar con las palabras de Carlos Martínez, entrenador del Chipiona, que nos comentaba que había sido un partido muy igualado, con la cosa de que ellos se habían puesto por delante en el marcador, con el 1-2, que lo tenían más o menos controlado, pero arguía que en este caso había habido un par de lesiones que habían trastocado el esquema del equipo, que tuvo que reestructurar el dibujo y que se le descontroló algo la defensa, y en esos minutos finales también a su equipo le había fallado el físico, le había bajado el físico, queremos decir, lo que unido a que el Ubrique Unión Deportiva con el segundo gol se vino arriba, pues era más o menos el resumen que hacía, pues hasta que se encontró con el tercer gol. Con el empate nos reconocía, con el gol de Parra su equipo se había echado, o se echó atrás, dio un paso atrás. El partido hasta ese momento, según su opinión, había sido igualado, incluso ellos habían tenido alguna ocasión más, y que bueno, que al final había caído del lado del que había tenido la cabeza más fría. También se quejaba de la actuación arbitral, comentaba que no había estado a la altura del partido, porque bueno, totalmente el trío arbitral decía que había estado totalmente fuera, que había acciones importantes que no las habían señalizado como debieran, y otras que sin peligro la habían pitado y habían parado, habían cortado mucho el juego, con mucha falta y muchas tarjetas. En cuanto al planteamiento del Chipiona para esta temporada, nos decía que al inicio su objetivo era el ascenso, pero para lo que incluso habían formado un equipo potente con refuerzos de garantía, pero que las circunstancias de esta temporada, y argumentaba o se refería al cierre de instalaciones, falta de entrenamiento, jugadores que dejaban de jugar por falta de motivación, esa irregularidad en la disputa de los partidos, juegas un partido, descansas dos, todo eso, todo ese cúmulo de cosas le había hecho al equipo cambiar de objetivo, que para ello era muy importante conseguir la victoria en Ubrique para conseguir engancharse a la zona alta, pero que ahora ya más o menos asumía que seguramente iban a tener que entrar en el grupo de los 10 equipos que opten por no descender, y bueno, y que iba a ser muy, muy complicado. Escuchamos a Carlos Martínez. Estamos con Carlos Martínez, entrenador del Chipiona, un equipo que bueno, ha tenido la victoria en sus manos, finalmente se ha escapado en los minutos finales. Lo primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la lectura que hacéis del partido? Pues nada, para mí el partido ha sido un partido muy igualado, la verdad ha sido muy igualado, con la cosa de que nos hemos puesto por delante, estaba el partido más o menos controlado, pero había un par de lesiones, había que reestructurar el equipo y se ha descontrolado lo que es la defensa y la zona. Los minutos finales en el físico creo que nos ha bajado un poquito, y el Ubrique, bueno, pues con el segundo gol y el empate se ha venido arriba hasta que ha encontrado el tercero. No, es la lectura que hago del partido este. Hemos visto una primera parte, como tú dices, igualada, incluso bonita, ¿no? La segunda parte quizás haya sido ya más de brega, ¿no? Sobre todo en los primeros minutos de la segunda parte habéis dominado ustedes, habéis conseguido el gol, y lo que tú comentas, cuando ya tenéis con ese 1-2 con todo a favor, aguantar el empuje de ellos. Exacto, es lo que te decía. Yo, el partido ha sido la primera parte muy igualada. Yo creo que los dos equipos hemos llegado, a lo mejor nosotros hemos llegado un poquito más que el Ubrique en la primera parte. No hemos materializado las ocasiones que hemos tenido. Y en la segunda parte, bueno, como dices, el principio del partido estaba controlado. Nos hemos puesto por delante en el marcador, incluso ha habido alguna ocasión más. Y después, lo que te digo, creo que ha habido un par de lesiones de jugadores de nosotros, ha habido que reorganizar el equipo, y en esa reestructuración del equipo y demás, el Ubrique ha aprovechado las ocasiones que ha tenido, porque creo que han sido menos que las del Chipiona, pero las ha aprovechado, y al final, pues, creo que el físico nos ha jugado una mala pasada, porque el tercer gol del Ubrique controla al jugador solo en el borde del área, y el más cercano de nosotros estaba a 3 metros. Eso no se puede consentir y es lo que nos llevamos para casa. 0 puntos y la cara partida. Ha llegado un momento en el que os han tenido incluso encerrado atrás en vuestra área, ¿no? Exacto. Os costaba salir. Sí, con el empate a 2, el Ubrique se ha venido arriba, el Ubrique ha cogido confianza, y todo lo contrario nosotros, que nos hemos dado un pasito para atrás, nos hemos encerrado ahí un poco en el área nuestra, y bueno, incluso ha habido algún posible penalti, no lo sé porque no lo he visto, nos pilla un poco lejos, pero bueno, que el partido ha sido igualado y ha caído del lado del que ha tenido la cabeza más fría. Desde fuera da la impresión de que la actuación del árbitro os ha desquiciado un poquillo a los dos equipos, ¿no? Sí, yo creo que el árbitro, o sea, el trío arbitral no ha estado a la altura del partido. Creo que totalmente fuera, ha habido acciones importantes que no la han señalizado como debieran, y después hay otras que sin peligro han pitado, han cortado el partido mucho, con muchas faltas, mucha tarjeta, y creo que no han estado a la altura del partido, la verdad. Sobre todo porque no ha sido un partido duro, digamos que no ha habido acciones. No ha habido entradas duras, no, nada, de los dos equipos, nada, nada. De respeto, Exactamente, yo creo, no sé, después miraré las tarjetas que ha echado, pero creo que hay demasiadas tarjetas para cómo ha evolucionado el partido. Ha habido un partido entre dos equipos que no han sido agresivos, ninguno de los dos, que no ha habido, como tú dices, entradas fuertes ni entradas peligrosas, y bueno, que se irá con un bagaje de tarjeta bastante amplio que no debía haber sido. Bueno, ¿qué balance hacéis de lo que llevamos de liga, esta liga tan rara, y de lo que queda? ¿Qué planes, no? ¿Qué cálculos hacéis en Chipiona? Bueno, nosotros empezamos la temporada con un objetivo, que era el ascenso. Habíamos formado un equipo, la verdad, que bastante potente. Habíamos reforzado, teníamos al máximo grado del año pasado, de la categoría. Habíamos hecho refuerzos de garantía. Y bueno, las circunstancias del virus este, que nos está haciendo a todos los equipos pasar muy malos tragos, cierres de instalaciones, falta de entrenamiento, jugadores que dejan de jugar por falta de motivación, juegas un partido, te paran 2 jornadas, después tienes que jugar. Ahora nosotros jugamos, por ejemplo, esta semana hemos jugado domingo, miércoles, hoy el miércoles jugamos otra vez con el Villamartín. Entonces es un cúmulo de cosas que hacen que los objetivos cambien. Evidentemente nuestro objetivo ahora mismo está muy complicado. Si hubiéramos ganado hoy aquí, todavía estábamos ahí con la cosita, tenemos 17 puntos, nos hubiéramos metido todavía en el grupito que teníamos que recibir a la Algaida, tenemos que ir al Regre Portuense. Entonces estábamos todavía, pero con la derrota de hoy se nos triplica la dificultad de conseguir el objetivo. Y bueno, ya después, cuando nos metamos en el grupo de 10 que opte por no descender, va a ser muy complicado, va a ser un año muy, muy, muy complicado, la verdad. Creo que descienden 6. 6, en principio eran 6 los que descendían. Lo que pasa es que se rumorea otra serie de historias que a lo mejor, si no diera tiempo, se pararía, según el coeficiente de número, bajarían directamente casi sin jugar. Entonces es complicado. Vamos, lo que haremos será intentar quedar lo más alto posible. Si no podemos meternos entre los 5 que jueguen con los 5 del otro grupo por el ascenso, pues intentar quedar por coeficiente lo más alto posible, para que si por motivos de federación cortasen la competición y descendiesen los que peor coeficiente tienen, porque no lo cogiera en esa posición. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por atendernos y mucha suerte en la Liga. Vale, muchas gracias a ustedes. Pues quedamos ahora con los datos del partido, el Ubrique Unión Deportiva, que se presentó a este partido, a este encuentro, con este, o puso en liza Miguel Domínguez este 11 titular: Alberto en la portería, con Beni, Paco, Fran, Peluca, Aníbal, Juanda, Ángel Román, que volvió al equipo, Carlos Gil, Lean y Álvaro Coronil. Esperaron su turno Miguel Gómez, el portero suplente, Mario Chacón, que también volvió a la convocatoria, aunque no llegó a jugar, Lolo, Luis Ru, Juan Gran, Jesús García y José Antonio Parra. Todos estos últimos tuvieron sus minutos y su protagonismo en el partido. Y en lo referente a la jornada, estos fueron los resultados, además de Ubrique Unión Deportiva 3, Chipiona 2, Algaida 0, Trebujena 0, Recreativo Portuense 3, El Torno 2009 2, Roteña 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 2 y Villamartín 1, Jerez Industrial 0. Jerez Deportivo lidera ahora la clasificación con 28 puntos, empatado a puntos y partidos con Jerez Industrial. 23 tiene Trebujena, también 23 tiene Roteña, 21 Algaida, 21 Ubrique Unión Deportiva, pero en sexta posición. Séptima para Villamartín con 18, 17 Chipiona, 11 Recreativo Portuense y 9 El Torno 2009. Decir que el Ubrique Unión Deportiva está empatado con el quinto, pero tiene un partido más disputado, a 21 puntos. Está a 2 de la Roteña con el mismo número de partidos y a 2 de Trebujena también con un partido más. Es decir, todavía hay que igualar esa relación de partidos jugados y partidos ganados. Comentar que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva es el Villamartín, porque se recupera el partido correspondiente a la jornada 12. Va a ser el lunes, el próximo lunes 1 de marzo, ya saben que es festivo, a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Todavía no podemos decir si va a ser a puerta cerrada o no, dependiendo de las medidas que anuncien a mediados o finales de esta semana. Eso será partido, como hemos dicho, de la jornada 12. La próxima jornada, que será la 17, no se disputará este fin de semana, sino ya el 7 de marzo, y el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Jerez Industrial. Por lo tanto, estamos hablando de dos partidos consecutivos en casa. Y dos partidos importantísimos, este ante Chipiona, el equipo al que aventaja en 3 puntos y que lo puedes dejar ya a una distancia considerable. Hay que tener en cuenta que Villamartín tiene un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. Los cálculos ya solo pasan por intentar ganar los dos partidos que quedan en casa, y esperar a esa última jornada a ver cómo están las cosas. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana con el resumen del Ciudad de Cádiz, Ubrique Unión Deportiva Senior B, entre otras cosas. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.